Según estadísticas nacionales, del total de la población de nuestro país, más de 2 millones de personas sufren alguna discapacidad. 254.497 son niños. ¿A vos qué te gusta hacer? Me gusta jugar con la compu y me gusta jugar con la play, mirar televisión y mirar película. Porque la discapacidad no es otra cosa que nuestra incapacidad para entender que todos tenemos las mismas oportunidades. ¿A vos qué te gusta hacer?